Nuestro estudio de las religiones y de las sectas ha entrado en una nueva etapa en donde estamos ya conociendo de manera muy simplificada cada una de las grandes religiones mundiales, para poder contrastarla con lo que enseña el cristianismo bíblico a la luz de las clases que ya explicamos con anterioridad, donde repasamos los grandes fallos doctrinales y morales de las sectas y de las religiones. Ahora vamos a ver cada una de las religiones en particular y en el video y en la clase que nos ocupa hoy, vamos a tratar el tema del budismo. Si alguien de ustedes que está viendo esta clase por video quiere copia del bosquejo de los alumnos de las notas, puede solicitarla a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le podemos mandar su copia digital para que pueda repasar sus lecciones. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar viendo las notas de nuestra clase y para eso vamos a comenzar aquí nuestro estudio. Y vamos a estudiar el budismo, el tema del budismo. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha conocido a alguien? ¿Alguien que crea esto? Es un poco raro para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de conocer gente de muchas religiones porque en Estados Unidos es multicultural. Pero a veces en los países de América Latina es más difícil conocer personas que creen en lo que las grandes religiones mundiales predican. Sin embargo, en las ciudades grandes, en las metrópolis, es posible que esto sea así. Así que quizás incluso alguno de nosotros ya hayamos tenido amistad o relación parental con alguien que cree en el budismo. Pero para estar seguros de lo que hablamos, hoy vamos a darle un repaso general al tema del budismo desde una perspectiva cristiana evangélica. Para eso, pues vamos aquí a leer la introducción de nuestras notas. El budismo. El budismo recibe su nombre de la experiencia transformadora de su fundador. ¿Quién fue el fundador del budismo? Siddhartha Gautama. Así se llamó el que hoy conocemos como Buda. Realmente el término Buda es un término que significa iluminado, ¿entienden? Así que como Siddhartha Gautama fue el primer iluminado según él, pues se le quedó de Buda. Pero cualquier persona aspira a llegar a ese ideal. ¿Está claro? Empecemos entonces diciendo que cuando Buda era joven, ya estaba casado y tenía hijos, pero estaba insatisfecho de sus creencias, entonces él decidió irse por allá en el mundo donde él vivía. Él creció allá por el norte de la India y dejó a su familia, la abandonó con tal de buscar la verdad según él, hasta que llegó un día a una ciudad muy al norte de la India que se llama Bodh Gaya, y ahí estando descansando abajo de un arbolito en la sombrita, supuestamente le llegó la iluminación y ahí se convirtió en Buda, porque eso significa Buda, iluminado. Entonces, así es como nace ese nombre. Ahí puse, aquí estamos viendo nosotros el mapa de la India, para que más o menos ustedes se den una idea de dónde está esa ciudad. Voy a subrayarles aquí, permítanme. A ver, aquí se nos anda metiendo esto. Entonces, allí como pueden ver ustedes, cerca del norte de la India, esta parte es lo que llamamos Nepal, el país de los montes Himalaya. Acá tenemos Pakistán y en esta parte, que es la frontera de la India cerca de Bután, allí está ese pueblo que se llama Bodh Gaya. Hasta el día de hoy usted, si fuera turista, podría visitar y descubriría que ahí los budistas han construido este magnífico memorial donde supuestamente estuvo el árbol en el que Buda llegó a ser iluminado. Bueno, entonces no hay un acuerdo entre los historiadores del budismo de cuándo fue exactamente el tiempo en que Buda vivió, pero la mayoría están de acuerdo en que fue entre el 566 y el 486 antes de Cristo. Buda primero estuvo explorando lo que hoy llamamos el hinduismo y en aquel tiempo se llamaba el brahmanismo, de lo cual ya hablamos en nuestra clase anterior. Pero él estaba insatisfecho con lo que encontró allí. Así que él siguió buscando la verdad, según el relato, y él llegó a ciertas conclusiones. Según las tradiciones budistas, dicen que una de las conclusiones a las que Buda llegó fue fue que el sufrimiento y la muerte son inevitables, que eso es obvio, ¿verdad? Pero este componente del sufrimiento va a llegar a ser un motor muy poderoso en el budismo para la búsqueda de la superación espiritual. Así que Buda creía, como todos los hinduistas, en la reencarnación. Y esto es una creencia que comparten ambas religiones, el hinduismo y el budismo. Buda creyendo en la reencarnación, que es una especie de maldición, él entonces descubrió que para romper la maldición de la reencarnación, pues ellos tendrían que seguir ciertas prácticas y ciertas creencias. El budismo, según es relatado por los seguidores de Buda, se basa en cuatro visiones que ese profeta tuvo. La de un hombre enfermo, la de un anciano, la de un muerto y la de un asceta, es decir, de uno de esos que se abstienen de cualquier placer, se van allá lejos a vivir solos. Un asceta itinerante, es decir, un ermitaño que andaba viajando de lugar en lugar. Fueron los monjes que heredaron la tradición budista siglos después que Buda ya había muerto, los que se encargaron de escribir las que hoy en día se consideran escrituras sagradas de esta gran religión y que se llaman el Tripitaka o también le llaman el Tipitaka, que son unas escrituras en franjas de madera. Aquí podemos ver una foto de cómo las conservan ellos, esas escrituras y esas copias de sus escrituras en tablas, así las tienen. Y las cuatro nobles verdades a las que Buda llegó con sus meditaciones fueron, número uno, que el sufrimiento es universal, como ya lo habíamos dicho antes. Luego la cadenita de Buda dice, el sufrimiento es una experiencia de todos, pero el sufrimiento es causado por los deseos que nosotros tenemos. Por lo tanto, si quisiéramos evitar los sufrimientos, tendríamos entonces que acabar con los deseos. Y ese es el número 3 de las cuatro verdades nobles del budismo, que la eliminación del sufrimiento depende de la eliminación de los deseos. Y finalmente, ¿cómo vamos a lograr vencer los deseos? Dijo Buda, pues siguiendo un sendero, siguiendo un camino de ocho prácticas, de ocho cosas, a través de seguir el sendero budista de el sendero óctuple, o sea, de las ocho prácticas, el budista espera liberarse de la maldición de la reencarnación, que en realidad es volver a nacer para seguir sufriendo. Y entonces, la meta del budismo no es llegar al cielo, la meta del budismo no es llegar a Dios, la meta del budismo no es llegar al paraíso, la meta del budismo es suprimir el sufrimiento. Esa es la meta del budismo, ¿ok? Que digamos es una cierta otra cara del paraíso, ¿verdad? Que el paraíso es el goce eterno sin sufrimiento. Pues el budismo se enfoca en la ausencia de sufrimiento, pero no habla más nada de lo demás. Esas son las cuatro verdades del budismo. Y ellos tienen ese símbolo, ese logotipo que usa el budismo para representar las ocho prácticas rectas del sendero que lleva a la eliminación del sufrimiento en el budismo. Y ahí están, ese sendero de ocho puntos consiste en una recta visión, es decir, ver las cosas rectas. Segundo, la recta intención, el recto hablar, el recto actuar u obrar, el recto medio de vida o medio de subsistencia, el recto esfuerzo, número 6, la atención recta, número 7, y aquí se refiere a la concentración, a la meditación, y número 8, la recta concentración o meditación, precisamente hablando. Así que ahí están las 8 prácticas del sendero budista que quiere llevarte a una vida sin sufrimiento. Ahora, hay personas que en el budismo se quedan en el plano de los laicos, es decir, gente que tiene su vida cotidiana, su familia, su trabajo, sus actividades, pero creen en el budismo. Así que ellos practican estas cosas que acabamos de llamar el sendero de las 8 prácticas. Pero hay unos que se consagran más en el budismo y se convierten en monjes. Estos monjes se toman muy en serio los 10 mandamientos de Buda, porque Buda también diseñó sus 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos de Gautama Buda? Bueno, ahí tienen ustedes el resumen. Número 1, no asesinar. Número 2, no robar. Número 3, no fornicar. Número 4, no mentir. Número 5, no beber nada con alcohol ni rompope. Ah, no comer. Número 6, en tiempos de abstinencia. O sea que para ellos guardar ciertos controles de comida es tan serio como el asesinato. Número 7, no al entretenimiento, nada de bailes, nada de cantar, nada que sea un deseo. Porque acuérdense que la raíz del sufrimiento, según Buda, ¿cuál era? Los deseos. Así que no tienes que, pues, darle gusto al taconazo, ¿verdad? Luego, número 8, no usar perfumes ni adornos en el cuerpo. Así que si tú eres un buen budista, no vas a poder ponerte alhajas, aretes, anillos, cadenas, ni nada, ni maquillarse, ni nada. Ni mucho menos perfume ni desodorante, ni modo. I'm sorry, ¿verdad? Y luego, número 9, para sorpresa de todos, mandamiento número 9, no dormir sobre camas cómodas. No puedes dormir sobre un buen colchón en el budismo, no puedes dormir sobre una buena cama, sobre una buena almohada. A duras penas te dejan tener una pequeña manta gruesa que ponen en el suelo, se quitan su propia túnica, la doblan en cuadrito y la atan con su cinto y ese le sirve de almohada. Eso es muy importante para el buen budista, especialmente para el monje. Y número 10, aceptar limosnas. El que vive bajo tales principios va a empezar a ascender a través de ciertas etapas según el budismo. Las 4 etapas espirituales que ellos mencionan se llaman la Sotopana, la Sakadagami, la Anagami y la Arahat, que es el más alto, es ya casi tirándole a romper el karma. ¿Se acuerdan del karma? Esa maldición de que reencarnas y sufres por los males que debes, ¿verdad? Y finalmente llegar al Nirvana. También ese es un concepto que ya habíamos mencionado antes, pero lo vamos a aclarar. ¿Y qué es el Nirvana? Nirvana es la liberación del sufrimiento. Entiendan eso. Nirvana no es el cielo, Nirvana no es el paraíso. La Nirvana es el todo, según ellos, donde ya no existe el sufrimiento, donde te disipas con el todo, donde te desvaneces en el todo, donde ya no sufres, pero tampoco ya no eres individuo, ya no tienes la maldición de seguir reencarnando, sino que eres absorbido en el todo absoluto. Eso está mero extraño, dicen los que se ponen a pensar claramente en esas implicaciones, pero bueno, esa es la creencia de ellos. Ahora, como era de esperar, no todo el budismo es igual. Hay muchas expresiones del budismo, pero hay algunas que sobresalen por encima de las demás. Y vamos a ver nada más 4 de las más sobresalientes ramificaciones del budismo. Y empezamos con la más popular y numerosa del mundo, que es el budismo del sur o el budismo Theravada. Y ese es uno de los budas del budismo Theravada. Esta es la rama más conservadora del budismo. También es llamada budismo Hinayana, o es decir, el camino de los ancianos, es decir, la versión más tradicional del budismo. Esta expresión del budismo es muy fuerte en Sri Lanka, que es el país que está al sur de India, una isla, Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. Este budismo pone énfasis en la vida ascética, es decir, en privarse del placer. Se basa mayormente en la enseñanza del Tripitaka. ¿Se acuerdan que les dije que el Tripitaka es la escritura más antigua que se le atribuye un poder sagrado entre el budismo, escrita por los monjes budistas más tempranos? Segunda expresión del budismo en orden de importancia en el mundo es el budismo del norte o el budismo Mahayana. Es decir, el gran vehículo de la salvación. Es la rama más popular y más proselitista, porque esta no es tan estricta como la anterior, ¿me entienden? Aquí tú puedes ya llevar una vida más secular, si así lo quieres decir, no tienes que hacerte monje. Insiste en acabar con el sufrimiento mediante las acciones personales de la vida cotidiana. Es decir, aquí el énfasis no es que te hagas monje, aquí el énfasis es que, pues que hagas las cosas rectas que se describieron en el camino de las ocho vertientes. Es dominante esta expresión del budismo en Corea, en Japón, en China, en el Tíbet, en Nepal, Indonesia, Vietnam, y ahí repetí China por error. Bueno, pero no son las únicas dos. También existe el budismo Vajrayana o budismo tibetano, y su nombre lo dice, pues el budismo que predomina en el Tíbet, del cual el famoso Dalai Lama es el máximo representante. Por eso muchos le llaman a este budismo lamaísmo, por el Dalai Lama, ¿ok? Y luego en Japón hay otra expresión del budismo que se llama el budismo Nichiren Soshu. ¿Y por qué le dicen así? Porque Nichiren fue más bueno que Buda, según los japoneses. Este superó a Buda. Este fue un japonés, obviamente. Dicen que este Nichiren llegó a un estado que superó el de Buda en cuanto a la iluminación. Él fundó esta expresión del budismo japonés hace unos 8 siglos. Ha crecido ya a más de 30 millones de adherentes y este budismo en particular ha llegado a ser muy popular en los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos unas fotos de ese budismo. El budismo en la actualidad, básicamente el budismo ha cobrado cierto auge en la costa oeste de los Estados Unidos, aquí donde vivimos nosotros en California, en Oregon y el estado de Washington. Tú puedes encontrar templos budistas. En una vez que fui a una actividad que hubo en la iglesia Grace Community Church ahí en Los Ángeles, estaba saliendo del estacionamiento y ahí, cerquitas a unas 2 cuadras, deben de ser máximo 3, hay un gran templo lleno de ídolos. Y el primer templo budista del que se conoce aquí está en la ciudad de San Francisco, ahí fue fundado, pero para aquí donde tenemos la iglesia en Stockton, para los que no saben, ahí hay un templote budista que tiene una exhibición de Budas. Y si tú quieres ir, pues puedes ir ahí a tocar los Budas y a dejar tu ofrenda, cosa que no les recomiendo, obviamente, porque es idolatría los que hacen eso, ¿verdad? Pero hay gente que hace sus paseos turísticos para ir a visitar ese templo budista que está por la carretera 99, ahí un poquito cerca del Mariposa Road. Así que los que ya son de ahí ya saben por dónde, ¿verdad? Ya lo conocen. Bueno, el budismo se ha popularizado mucho, pues, acá en Estados Unidos. El número de budistas en el mundo supera los 500 millones. La mayoría de los budistas practicantes son laicos, no son monjes. Pero los que se dedican por entero, los monjes, viven de la caridad. Observan sus 10 mandamientos, se ocupan de la meditación y del servicio. Allá, en Asia, obviamente, están los templos budistas más grandes del mundo. Hay unos que en verdad están impresionantes, retachados de oro a más no poder. Y bueno, así hemos dado, pues, un repaso del antecedente histórico del budismo. Ahora vamos a cerrar haciendo una comparativa breve del budismo y la Biblia. En primer lugar, el budismo reemplaza la Biblia por otros escritos, ya dijimos el Tripitaka, incluso otras enseñanzas según la secta budista a la que la gente pertenezca. Mientras que sabemos para nosotros claramente que solo las escrituras son inspiradas por Dios, para nosotros como cristianos evangélicos. Segundo, el budismo cree en la reencarnación. Y ya dijimos, la encarnación es una mentira porque le da una falsa esperanza a la gente de que todavía hay lucha después de la muerte, que en el futuro podría haber otras oportunidades para echarle ganas si en esta vida no aprovechaste, lo cual es falso. La Biblia es muy clara de que solo tenemos esta vida, debemos administrarla bien, aprovecharla para convertirnos a nuestro Señor Jesucristo, si no, será demasiado tarde. En la Biblia no hay tal cosa como la reencarnación, solamente existe la esperanza de la resurrección y será una para todos. ¿Está claro con eso? Muy bien. Tercero, el budismo es panteísta. ¿Se acuerdan del panteísmo? Ya habíamos explicado al principio de este curso qué es el panteísmo. La creencia que todo es Dios y Dios es todo. Así que para el budismo ni siquiera es importante una discusión si Dios existe o no existe. Porque algunos tachan al budismo de ateo y otros de panteísta, pero realmente es panteísta el budismo. El asunto es que para el budismo Dios es irrelevante, Dios es innecesario. El centro del budismo es la esperanza en una autotransformación donde cada persona es responsable a través de sus prácticas de superarse espiritualmente. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que todo depende de las obras, del esfuerzo humano. Cuando sabemos muy bien que la Biblia dice que no es por obras, que para empezar, Dios es primero, que Dios tiene la prioridad. Y segundo, que nuestro propósito debe ser conocerlo y agradarlo a Él y beneficiarnos de los medios de gracia. Siguiente, el budismo dice que la raíz de todo lo malo es la ignorancia, lo que ellos llaman el avidyā. Y también ellos dicen que el pecado, lo que ellos llaman el tana, es el deseo. Desear es lo malo, pero en la Biblia no vemos esa definición del pecado. Pecado es lo que no se conforma al carácter, la naturaleza, la voluntad expresa de Dios. Eso es el pecado. La Biblia dice de que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero el pecado es mucho más que transgresión de la ley. Es cualquier cosa que no se conforme al carácter y a la naturaleza de Dios y su voluntad. No todos los deseos son malos según la Biblia. Solo aquellos que Dios designa como pecaminosos. Por lo cual debemos conocer su voluntad. Dios nos insta, de hecho, a tener ciertos deseos piadosos, a amarlo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De todos los mandamientos en el cristianismo, el amor es el más importante y es un ardiente deseo. Así que esto es un colapso frontal a una de las creencias esenciales del budismo. En el budismo, por ejemplo, dijimos, dormir en una cama elevada es tan grave como cometer homicidio, o si rompes el ayuno, es tan malo como robar. Así que se pueden dar cuenta que hay una gran discrepancia entre lo que en el budismo se considera malo y en el cristianismo. En la Biblia, ayunar no es un mandamiento, y mucho menos dormir cómodo. Bailar o cantar, incluso pues vemos en la parábola del hijo pródigo cómo el padre puso música y danzas para celebrar el arrepentimiento de su hijo menor en aquel relato del Evangelio de Lucas. Así que ahí hay una contradicción entre lo que dice el budismo y lo que dice el cristianismo. En el budismo la salvación en esta vida consiste en practicar los 8 principios de su senda que ya mencionamos. La salvación final es llegar al nirvana, pero ya dijimos, ambas cosas, ¿de quién dependen? De la conducta humana. En el budismo nadie puede salvar a otra persona, lo cual para ellos hace imposible creer en un Jesús de Nazaret que se pueda considerar el Mesías de nadie. Mientras que la Biblia nos dice que la salvación es un don que Dios da por medio de la fe, gracias a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos arrepentimos de pecado y confiamos en Cristo, creemos en Él como Señor y Salvador. No es por las obras, sino es por la obra de Cristo. Así que en el budismo hay un desprecio por la obra y por la persona de Cristo en el sentido expiatorio como la Biblia lo presenta. Específicamente en el budismo Mahayana, dicen creer en un Buda que se llama el Bodhisattva, que supuestamente este Buda está esperando encarnarse como humano para transferir los méritos a aquellos que crean en él. Así que parece que los espíritus engañadores sembraron una idea distorsionada de lo que nosotros tenemos como la revelación de Cristo, Dios hecho hombre, en una de sus formas del budismo para distraer la atención de los adherentes a esa religión. Pero solo ese es un Buda entre millones de Budas que hay en el budismo. Y acuérdense que Buda es cualquier iluminado y tú puedes y debes aspirar a ser un Buda. Por lo tanto, pues es una especie de endiosar al hombre de una manera muy sutil. Entonces, pues ahí vemos el contraste entre lo que dice la Biblia y el budismo acerca de la salvación. El budismo propaga igualdad, propaga amor, pero sin la necesidad de un Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia es una religión Bueno, tiene una convicción espiritual de que el amor es la virtud más importante, pero eso es porque Dios es amor para nosotros. Esa es la gran diferencia. El budismo Mahayana considera a Gautama un ser divino. En esa vertiente del budismo, Buda Gautama, Siddhartha Gautama Buda, es considerado una divinidad. ¿Por qué? Porque él prefirió, habiendo llegado al estado de Buda, habiendo llegado al nirvana, habiendo llegado a la posibilidad de disiparse con el todo, él eligió quedarse entre los humanos, según ellos, para ayudarlos a encontrar el camino, para enseñarles cómo entrar más rápido al nirvana. Así que, según ellos, eso le ganó a Buda el mérito de ser Dios, un Dios. Mientras que la Biblia dice que Dios es solo uno, es invisible, es espíritu, y no, entonces podemos aceptar la idea de que Buda haya sido Dios. Él fue una simple criatura y como tal fue un pecador y necesita de la redención que hay en Cristo y obviamente no la consiguió. Por lo tanto, Buda no tiene nada de Dios. Es un ser humano que por desgracia se perdió. Bueno, así damos pues por visto un resumen del budismo a grandes rasgos. Es una religión muy compleja también, difícil de especializarse por causa de la abundancia de sectas que hay, pero al menos tenemos ahora una idea del gran, gran, gran contraste entre el cristianismo y esa religión oriental. En la próxima de esta serie vamos a darnos un breve tiempo para considerar otra de las religiones orientales que ha crecido mucho y que aquí donde nosotros estamos sirviendo al Señor ha ganado mucho terreno y se llama esa religión el sikhismo o el sijismo, como lo quieras tú decir. Pero ya hablaremos de eso en la próxima de esta serie y ahí nos vemos.